Las noticias de la zona están acá, de la mano de los profesionales. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bueno, gracias por atendernos en principio. Y esta noticia que nos encontramos hoy a la mañana, una descompensación, una caída, podríamos decir. ¿Y en qué estado se encuentra actualmente Emma allí en la ciudad de San Andrés de Giles? Bueno, Emma se está recuperando aquí en el hospital. Esto fue, bueno, por la mañana. Estaba ya cerca, a pocos kilómetros de San Andrés de Giles. Venía circulando, caminando por Ruta 41 de San Antonio de Abeco, donde estuvo el fin de semana. Se le esperaba acá a las 11 de la mañana y entre las 10:30, bueno, nos enteramos de esto, de que Emma se había caído, había sufrido una descompensación y que tuvo que ser trasladada al hospital. Así que bueno, ya en el hospital, por supuesto, recibió las primeras atenciones y así pudimos charlar en esta mañana con la directora del hospital, que es la doctora Leda Castelo, y nos confirmó antes que nada que se encontraba bien, que lo que aparentemente sufrió fue un cuadro de deshidratación. Esto lo llevó a una caída, se golpeó el rostro, nunca perdió el conocimiento, pero rápidamente, por supuesto, la trasladaron aquí al hospital, donde ahora se está recuperando. ¿Y cómo era, Alejandro, la recepción que tenía pensada, ¿no? Pues ya la esperaban 11 de la mañana. ¿Se hablaba quizá de alguna recepción por parte de las autoridades? Sí, estaba programado primero que iba a ser recibida en el Colegio Los Robles, que es un colegio que está aquí en el ingreso por acceso Colón, por Ruta 41 a San Andrés de Giles. Allí iba a ser recibida y luego estaba previsto también un encuentro con las autoridades, con el intendente. Pero bueno, faltaba pocos kilómetros, lamentablemente Emma no pudo llegar, pero bueno, veremos ahora cómo se reprograma, ¿no? Ya está aquí obviamente en el hospital, recuperándose como te contaba, y le queda este último tramo, ¿no? Son 35, 40 kilómetros nada más que la separan de Luján. Claro, de un trecho de 1.400 kilómetros, ¿no? Desde Tucumán hasta Luján ya queda los últimos pasos, podríamos decir. Sí, le queda muy poquito. Bueno, incluso aquí la directora del hospital nos decía que se encontraba bien, que estaba lúcida porque en ningún momento ella perdió el conocimiento. Habla de aquellos que la conocen, de una mujer con mucha fuerza, con mucha energía, que obviamente va a salir adelante de esta situación, pero que seguramente va a estar un par de horas aquí en el hospital. No sabemos todavía si durante todo el día o quizás luego por la tarde se reciba el alta, se recuperará y por supuesto va a continuar hacia Luján. Bueno, eso es por lo pronto lo que ha dicho la autoridad, como decías vos, del hospital. Habrá que esperar, aguardar, que haga reposo entonces allí. Calculamos que en muy buenas manos allí en Giles. Sí, por supuesto, ¿no? Sabemos acá de la calidad de los profesionales del hospital. Bueno, todos, por supuesto, rápidamente la recibieron, la atendieron. Y bueno, habrá que esperar, ¿no? Un par de horas para saber si recibe el alta o, bueno, digamos, las autoridades del hospital deciden que se quede durante toda esta jornada así y si emprende mañana ya el último tramo hacia Luján, porque mañana estaba programado su llegada justamente a Luján, o bien, bueno, ahí hay un cambio, ¿no?, en esta última semana. A lo largo de todo el peregrinar de esta anciana ha habido gente que la acompañó, aunque sea algunos kilómetros. De allí de Giles, ¿se sabe si hay gente que planea acompañarla cuando recupere o retome justamente esta caminata hasta Luján? Mira, no te lo podría confirmar, pero imagino que sí, porque incluso aquí ya había una familia que había estado en contacto con quienes la están acompañando, que ya tenía todo organizado para que Emma pudiese pasar la noche, ¿no?, en esta casa, en este hogar. Y bueno, despertó, por supuesto, mucha atención, creo que como en todas las ciudades, el hecho de que pasara por San Andrés de Giles, así que seguramente va a haber gente que la va a estar acompañando en estos últimos kilómetros. Panorama regional.